Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Comentario al Evangelio por Fray Juan José. La pandemia que hemos sufrido, cuyas consecuencias siguen presentes, ha de recordarnos que en la vida, en el navegar por el tiempo, habrá momentos de tempestad, momentos en que tememos hundirnos. Si algo, junto a las trágicas consecuencias de enfermedad y muerte, generó, genera aún, la pandemia, fue miedo. Nos sentíamos inermes ante lo que sucedía y podía sucedernos, y sin tener a dónde ni a quién acogernos. Miedo vivido en soledad, miedo disimulado ante aquellos con los que convivíamos. Nos sentíamos poca cosa. Estábamos como los apóstoles en el texto evangélico, acobardados. La pandemia es un ejemplo actual, pero nos encontramos y encontraremos con más situaciones en la vida en las que la situación dura se nos impone. Será enfermedad propia o ajena. Será muerte de alguien cercano. Serán también experiencias de fracaso de diverso tipo en nuestra vida. O experiencia de una incertidumbre que alberga un porvenir oscuro. Son los vientos y las corrientes contrarios que encontramos en el navegar por la vida. Tiempos de estar acobardados. Jesús, en el texto evangélico, se nos muestra exigente. No tienen derecho los apóstoles en plena tempestad a tener miedo si Él está con ellos. Les reprocha que no confíen en Él. Esa es la fe. La confianza en quien decimos que creemos. La confianza que supera evidencias inmediatas de impotencia y miedo. Ahí reside el mensaje del texto evangélico. No podemos desconfiar del Dios en quien decimos creer. En medio de la tempestad hay que buscarle y contar con Él. Es el momento de tener conciencia de que no vivimos solos. Él está en nuestras vidas. Está para darnos valor y no dejarnos acobardar, para darnos esperanza, no dejarnos aplastar por el temor. Lo escribo y sé que no es fácil llevarlo a la práctica. Es fácil que vivamos la situación de cobardía y miedo de los apóstoles en la barca en medio de la tempestad. Hemos de ir preparándonos para esos momentos. Malo es que cuando la navegación por la vida es plácida, nos olvidemos de Dios. Luego no será fácil hacerlo presente cuando se produzca la tempestad. Hay que cuidar, sentir a Dios en nuestro vivir, contar con Él, para pedirle ayuda en la dificultad, pero también para darle gracias cuando parece que no le necesitamos.